Está una nueva generación la. Te escucha mejor emisora Aumento. Llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. A través. Sigue conectados. La mejor en line del momento. Noche corazón tanado, todo y fecha. Siempre de te. Algo en ella, pinte choque con no ella. Pero y pate con camiones de lluvias. Permites vientas. Por de su permite de él. El olor de su abrazo. Que me olvidan si me siento. Voy corriendo en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado. No me arriesgo en marcha suelta. Yo sé. Algo santo para un corazón y el nombre de ella. Escuchando una nueva radio digital, generación de la radio online. Los oyentes de Radio Digital de Noche de las ciudades y la literatura se convierte en un puente entre mundos posibles. Conducción le saluda a María Luisa Alcalá. En conducción le saluda a su amigo y servidor Francisco en New Jersey Paddy. Hoy tendremos una visita que honra este espacio, una mujer cuya pluma ha impregnado de ternura, coraje y compromiso social. Una escritora, poetisa, articulista y defensora incansable de los derechos de las personas con discapacidad. Nos acompañará desde Perú Betsy Mary Portillo Paredes y viene a presentarnos de obra Mi Duende Favorito, un relato profundamente humano que nos invita a reconfigurar la Navidad desde la Isla Esperanza. Párense para un aroma de chocolate caliente, leña y conciencias antes de su querida familia de Luna 9. Tenemos la encuesta hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal. La pregunta del día de hoy es, o de esta noche: ¿qué valor debería reforzar la literatura infantil actual? ¿La empatía, la paz o la diversidad? Vámonos a una vez y enseguida. Esto es Luna 9 Radio de Tertulia. De ahí que ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio. Estás escuchando Radio Digital, nueva generación de In. No oírte, escucharte. Nos escuches y nos oyes. Sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa. Quida, regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1701. Un día como hoy, en Estados Unidos, los franceses fundan Ford Pontchartrain, actual Detroit. 1924, se funda en la Federación Internacional de Ajedrez. Ernst Berger obtiene la patente oral. 1907, un día como hoy, por Mario Vargas Llosa en la Academia Peruana de la Lengua. 1999, se realiza el debut de las hermanas Serena y Venus Williams en la Fed Cup de tenis. Hoy, 24 de julio, se celebra el Nacional del Autocuidado. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en tema de portacisos de pelea, techo más, debería estar tepción y la representación veces. Contáctenos ya. Saludos, desde Jersey les habla Jorge Arana Jr., contador. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy la terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a una solución de lo que te propidas a un ser querida de empleado, acompañamiento psicoterapéutico y sesiones de 2 horas o presenciales. Para hacer una tanda, 109-8502. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En Pedia Crece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutri. Tiene diagnóstico y personal certificados por el Consejo de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. Pérez, en tu nuestro canal. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web Luna 9 Radio Digital. Este fue un espacio contratado. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Diana Mendlen, psicóloga argentina especializada en psicoterapia Gestalt. Comparte con nosotros el tema, Gestalt, habitando el presente. La cita es este viernes a las 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Bienvenidos, aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Soñando con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte. Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? ¿Será? ¿Será? ¿Será la luna? ¿Será? ¿Será? ¿Serán las ganas? ¿Será? Y me quedé en suspenso con una historia breve en los niveles más bajos de mi corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias, y ahí teníamos el primer tema de la noche, será de Ricardo Montaner. Eso nos da el pie a la entrada a nuestro programa, pero recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio, estamos disfrutando de Noche de Terratulia. Más adelante disfrutaremos de un conversatorio con nuestra invitada de la noche, Mary Portillo Paredes, escritora, pista peruana, luchadora de los derechos de las personas con discapacidad, y comparte con nosotros su libro, Memito, mi duende favorito. De esta noche, la inclusión comienza cuando dejamos de ver diferencias y empezamos a reconocer dignidades. María Montes, gracias. Aprovecho también para agradecer los saludos para mi querido papá, quien el día de hoy está cumpliendo 98 años, está en Lima, Perú. Muchas gracias por los saludos, los mensajes, la interacción, todo de mensajes por WhatsApp, también por las redes sociales, por email. Muchas gracias al número de WhatsApp. Gracias de verdad, de todo corazón. Todo es ya compartido con mi papá y ya está, pues, feliz, contento, de primero de 98 años y segundo de recibir el cariño de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Vámonos a una pausa musical, pero recuerden que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos en Facebook. También WhatsApp, tomen nota, porque es el más 1-551-254-8201, más 1-551-254-8201. Ahí pueden mandarnos sus mensajes tranquilamente, preguntas, saludos, comentarios, temas que les gustaría que nosotros compartiéramos. También aquí en Luna 9 Radio Digital estamos para servirles. Aprovecho también para agradecer a quienes nos acompañaron en la mañana en nuestro programa de jueves cultural. Tuvimos que de compartir con nuestras invitadas a Luz, a Miriam Roldán y su hija Sara Nara, quien tiene 13 añitos y ha publicado su libro. Así que los invito a que nos escuchen la transmisión, la cual ya está en nuestro canal de Telegram y también está en nuestras páginas de archive.org o archive, así con V, con B chiquita, archive.org. En ambos son plataformas, no en Luna 9 Radio Digital. Así que vámonos a una pausa musical mientras esperamos se conecten desde... Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Definitivamente, somos impactantes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Entre nostalgia y nostalgia y del amor, entre la noche y el alba, se van pasando los días, quien no recuerda, llega de lo que ven algunos demás, y quien no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar una arruga en su piel. 33 años no es vida, niños que se van contando. 33 años querer a quien lo pida, 30 y como usted, ¿quién lo diría? A veces miro hacia atrás la nostalgia que da el recordar esa edad, cuando se juega a ganar y hoy si quiero apostar me toca tanto perder. Y es que el amor tiene, aunque no lo quiera usted, 33 años, nada más o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como yo, ¿quién lo diría? Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 8 y 24 minutos. Y tenemos, perdón, tenemos cielos despejados, una temperatura que está y se siente en 84 grados Fahrenheit. Es decir que estamos y se siente en 29 grados Celsius. Ahí estando del programa del día de hoy, estábamos disfrutando de 33 años de Iglesias. Punto justo de empezar este conversatorio del día de hoy, tertulia. Betsy Mary Portillo Paredes, esa poeta peruana, publicó en el 2021 el poemario Entre el cielo y el mar. Muestra poseer el valor de asumir riesgos aún en momento de crisis mundial. Piensa que es de la mano de la mujer que se encuentran las mejores soluciones sociales. Conserva la esperanza de mujeres de todas las condiciones, en especial con discapacidad. Inició publicando en la página de opinión del diario Nuevo Norte 398 al 2001. Participa en diversos colectivos literarios internacionales y es parte de la antología internacional Hablemos de Niños, grupo Arando Letra. Dentro de sus reconocimientos tenemos por su aporte al desarrollo de la mujer de la región La Libertad del Perú, Asociación de Mujeres para el Desarrollo Integral Sostenible de Perú Trujillo 2021. Su primera mención honrosa en Arequipa de 1994 y su primer puesto en concurso literario de la Municipalidad de Trujillo en el 2010. Disfruta de escuchar la música, dibujar y la lectura, la filosofía y la psicología. También conversar con amistades. En 1999 inició su compromiso social de los derechos de la persona con discapacidad. Del 2010 al 2012 dirige, coproduce y conduce el primer programa sobre discapacidad en el Perú, Abriendo Caminos, en un desaparecido canal de su localidad. Vamos a dar la más cordial buena noche. Muy buenas noches, Betsy, un placer que nos acompañe. Bienvenida a Noches de Tertulia. Buenas noches, Luna. Tiene que encender el micrófono. Vamos, micrófono. Video conversatorio aquí en Noche de... Muy buenas noches, Betsy. Bien, placer. Bienvenida a Noche de Tertulia. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿me escuchas? Claro, ya está al aire. Bienvenido. Buenas noches. Estaba saludando. Qué vergüenza. Estaba saludando y agradeciendo y pidiendo disculpas también por el retraso. Y muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y estar aquí en Noche de Tertulia. Pues vamos a empezar este conversatorio. Quisiera comenzar diciendo lo que usted, que Memito no es solo un cuento navideño, sino forajosa. Cuéntenos, por favor, cómo nace este personaje con una condición diferente. Bueno, yo tuve en mi familia una persona con discapacidad auditiva y hipoacústico que fue mi tío, se llamaba Guillermo. Y bueno, hace tiempo que quería escribir sobre personas que la nota y que está muy descuidada, ¿no? No solamente creo que en todas partes, pero principalmente en el Perú. Y siempre le prometí a mi tío cuando murió de que yo iba a luchar por las personas con discapacidad y por mí, por todo, por lo que yo pudiera. Entonces este personaje, en las personas sordas, incluye a ellos, como, y lo hice en Navidad porque se me ocurrió que tendría que ser un duende. Son personas, muchísimas gracias. Lili menciona, está viviendo un año de aprendizaje. ¿Qué representa este paso simbólico de lo literario como desde lo humano? Bueno, que me mito en, era un niño, en la historia dice que era un niño de lo que es la Navidad, ¿no? Lo que el trajín de papá, de los duendes de Papá Noel en regalar regalos y eso, pero él no tenía en cuenta que hay personas, o sea, la Navidad para todos nosotros que es la llegada de Jesús, el amor, la unidad, el compartir, y más nos dedicamos al festejo, a las luces, a los regalos, todo está en eso, cuando empieza a conocer a otro duende que le hizo entender que la Navidad es más que solamente regalos. Además que Memito es sordo, entonces no entendía lo que estaba pasando. Y él no podía escuchar los cohetes que fastidian tanto a los ancianos, a las personas con discapacidad, a los niños autistas. O sea, la Navidad y el Año Nuevo, todo está festejando con cohetes y mucho brillo, y nos olvidamos de lo esencial, que es el amor, la tranquilidad, la paz, ¿no? Es una noche de paz, pero es una noche de bulla, ¿no? Muy cierto. Qué belleza convertir un proceso de crecimiento en una travesía de cosas. Gracias, Betsy. La narrativa está impregnada en un concepto clave, solidaridad humana. ¿Cree que esta virtud ha perdido vigencia en nuestras celebraciones navideñas actuales? Sí, es lo que te decía. Ha perdido un poco de vigencia porque nos preocupamos más de nosotros mismos, de nuestra mesa, y nos olvidamos que hay personas que no tienen esa noche de Navidad, que no tienen un regalo, no tienen un abrazo, no viven en la calle, ¿no? No sé, no comen un chocolate, no tienen para un pan, y comen cualquier cosa, a veces ni comen, duermen en el frío, mientras nosotros estamos viendo, pasando hambre, de repente también hay gente que está perdiendo a un familiar, ¿no? Y no está siendo feliz, ¿no? Está sufriendo. Pero nosotros a veces no nos importa mucho porque decimos, ah, qué pena, pero vamos a armar el árbol, vamos a armar la mesa, vamos a hacer el pavo, ¿no? Y nos olvidamos de lo esencial, como la solidaridad humana, del compartir con los que no tienen. Muy cierto, una sociedad muy materialista, digamos, se ha convertido todo esto, es un show, es más compras, shopping y las luces que lo esencial, ¿no? Y hasta incluso creo que ha dejado de ser algo comunitario. Antes, en mi época, ya no sé, vivo muchos años en el extranjero, pero en Perú antiguamente se reunían en el parque, hacían una chocolatada para los vecinos, hacía todo un megaproyecto para regalar juguetes a los niños, a más necesitados. Uno de niño, de acólito, iba y miembro de la iglesia, iba a participar. Activamente las madres pues participaban, decían, falta manos, yo ayudo, yo aporto, yo embalo, o sea, envolver con los regalos, las canastas, etcétera. Ya como que poco a poco ese sentido de comunitario como que se ha ido perdiendo. Eso sí todavía se hace en algún momento, en algunos grupos sociales lo hacen a veces, bueno, no tanto para los vecinos, sino para se elige una población. Por ejemplo, una época yo hacía eso, tenía amigos que me donaban juguetes, juntábamos para la chocolatada y llevábamos a un grupo de personas con discapacidad. He trabajado mucho con personas con discapacidad, pero los alcaldes lo hacen con las poblaciones sociales de base, ¿no? Las madres, grupos de personas alejadas. Pero el tema no es solamente llevarle un regalo y un chocolate por ser alcalde y no sé, y luego olvidarnos de esa población, ¿no? Yo creo que se debe hacer un trabajo más sólido, más perenne, porque son personas que necesitan mucho, las personas con discapacidad y la población en general que a las que se les hace ese tipo de donaciones, necesitan que solo un regalo de una fecha, necesitan cosas, necesitan accesibilidad, necesitan casa, necesitan abrigo, necesitan mejor, necesitan un trabajo, ¿no? Entonces, pero aún se hace, Francisco, todavía se hace. Chinisma de la Navidad, no. Exacto. Cuéntenos cómo fue el proceso de construcción del simbólico del libro El mundo del nunca jamás y del mundo del todo. Bueno, porque el mundo del nunca jamás y el mundo de todo el posible, el mundo en el que vivimos ahorita nosotros, porque jamás podemos tener una integración total. Bueno, no digamos que jamás, ¿no? Pero es una palabra, porque todavía hay algunas cositas que se hacen. Y el mundo de todo es posible es cuando lleguemos a tener la inclusión que nosotras las personas con discapacidad necesitamos. Por ejemplo, que en los programas televisivos haya el cuadrito del lenguaje de señas para que las personas sordas puedan entender lo que se está diciendo. Y que nosotros, algunas personas también que atienden al público, puedan tener ese lenguaje también para atender. Eso todavía jamás pasa, no sé si en otros países. Cierto, sí. Que las personas que van a comprar son ciegas, puedan tener el acceso del braille en los frascos, en los rótulos, para que puedan entender en los restaurantes, por ejemplo, cuando van a la cartilla, que los puedan leer ellos mismos. Porque a veces los mozos están tan ocupados corriendo de acá para allá que a uno lo dejan sentado ahí. Sea una persona que es normal, que está ahí, tienes que esperar, imagínate, te dan la cartilla. No, imagínate cuando le dejan ahí una cartilla en blanco que ellos no pueden, por más que la toquen, para ellos es en blanco, porque no la pueden leer. Y los baños para personas con discapacidad, cuando vamos a un restaurante, no existe un baño accesible. Bien poquitos son. Ay, mira, justo ayer he ido a comer a un lugar. Y me dicen, le pregunto por el baño, me dicen, sí, al fondo. Le digo, pero no hay baño accesible. Sí, el último, otra vez vuelvo a entrar, me voy al último. ¿Y sabes por qué era accesible? Porque tenía una baranda, pero la silla de ruedas no entraba. O sea, me da risa, me da risa esa accesibilidad. Entonces, no es posible, no es posible tener acceso porque todavía no hay ese tipo de cosas. Entonces, en el mundo de Memito, en el mundo de Memito, eso ya pasó. O sea, todo es bonito, ya hay accesibilidad. Él aprendió un lenguaje que ahora puede comunicarse con el duende ciego, que es Merengado, el duende sordo, ¿no? Son dos duendes que se encuentran y convierten en lo que no era en algo posible. Entonces, La verdad que necesita tocar más estos temas, más conciencia, más empatía, sobre todo en Estados Unidos y en Europa también hay muchos sitios que ya obviamente es como algo normal, así que ojalá pronto en otros países también tomen conciencia de ello. El libro está con la realidad de muchas familias que viven la Navidad, como usted bien menciona, la tristeza, soledad o escasez. ¿Pudiese elaborar un poco más o ahondar en el tema de cómo aborda usted esos temas sin perder la ternura del cuento? ¿Cómo los abordo? Pues tratando de tocar con pinzas las cosas feas, ¿no? No, no tengo que aplicarte. Yo soy buena para escribir, pero de eso. Y yo de hacer eso y la sociedad son el tema de discapacidad hablo. Lo vuelvo fantasía, por ejemplo, lo vuelvo al duende blanquito, por decir, le puse merengado y al duende le puse el chocolate de la Navidad, el espíritu chocolatado de la Navidad, que es porque Memito es morenito. Claro, ustedes los radioescuchas no pueden ver el cuento, pero el cuento tiene unas láminas, tiene a Memito. Asustado mirando una mirada perdida de un duende que nunca había visto esos ojos, o sea, y él no entiende porque no, como no escucha, no habla, para él es la primera vez, porque el duende merengado venía con los brazos estirados hacia los costados porque estaba palpando todo lo que tenía que haber avanzado. Lo utilizo para expresar, no saberlo en la radio, que en la radio, en lo físico. Se aprecia mejor, claro que sí, totalmente de acuerdo.

cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. Pediacrece, creciendo contigo. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente en tu WhatsApp? Únete ahora a nuestro canal y no te pierdas ningún programa. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web bit.ly/Luna9 Radio Digital. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Diana Mendlen, psicóloga argentina especializada en psicoterapia gestalt. Comparte con nosotros Gestalt, habitando el presente. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Ya está aquí la edición 161 de FEM International. Celebramos la independencia de Argentina, Colombia y Perú, y lo hacemos con el alma. Reflexionamos sobre la vida como el regalo más valioso que nos fue dado. En salud, una pediatra sin ser mamá nos habla desde la empatía, no desde la experiencia. Honramos los símbolos patrios del Perú y viajamos a destinos paradisíacos que te robarán el aliento. Descubre Maido, el mejor restaurante peruano en 2025. Déjate sorprender con un nuevo artículo fascinante en nuestra sección de arte virtual. Lee nuestra revista en plataformas digitales y vive una experiencia totalmente interactiva con FEM International que tras... Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Exactamente. Y 48 minutos. Los cielos de temperatura que entró, es decir, y sin esas tertulias como Mary Portillo, para poetisa y articulista peruana. Luchadora de los derechos de la persona con discapacidad y comparte con nosotros su libro Memito, mi duende favorito. Antes de continuar con la programación de Luna 9 Radio, vamos a compartir brevemente un mensaje que nos ha llegado directamente desde la alcaldía de la ciudad de Gothenburg, New Jersey, donde nos avisan que están abriendo el Cooling Center, ya que hay advertencia de temperaturas extremas para el día de mañana. Nos dicen, the cooling centers will be open from 9 a.m. to 4 p.m. Van a estar abiertos de 9 de la mañana a 4 de la tarde el día viernes 25, según nos mandan las locations. En la 400 de la 68 Street, en la 7005 de la Boulevard East, en el 136 de la 69 Street y también en el Town Hall o la Alcaldía, la cual está ubicada en el 6808 de la Park Avenue. Y nos dicen que están abriendo el Resource Center, el centro de recursos, que está en el 7002 de la Boulevard East, en la unidad M4. Van a entrar, es por la parte de abajo, M4, ahí lo está a su mano derecha, ahí dice Gothenburg Resource Center. Así que ya saben, por si necesitan aire acondicionado, un aire fresco, no les abastece su aire acondicionado, hay varias locations donde ir, ya sea la 400 de la 68, la 70 de la Boulevard East, la 136 de la 69, la misma alcaldía en la 68 de Park o en el centro de recursos 7002. Esto es gracias al apoyo del alcalde Wayne Zett Jr. y a los consejeros por hacernos llegar esta para. Si usted es una activa defensora de los derechos de las personas con discapacidad, ¿cómo ha influido esta lucha en su narrativa? Bueno, yo te cuento que, sin darme cuenta, desde que empecé a escribir, yo empecé a escribir justamente por frustración. Entonces, siempre he tratado de escribir sobre la discapacidad, pero sin decir que estoy hablando de la discapacidad, porque yo la disfrazo, como te digo. Y bueno, ahora creo que he empezado a tener que ser un poco más explícita, porque la confunden con romanticismo, con fe, que también, bueno, tiene mucho de fe, sí, pero hay poemas, por ejemplo, el que te dije una vez, el Hoy Aprendí, en el que hablo del ciego, del sordo, pero ellos piensan que es un poema de amor. No es un poema de amor, es un poema sobre la discapacidad. Entonces, así he tenido que ir variando mi lenguaje para que pueda ser un poquito más explícito, pero sin llegar a ser tan directo, para que no, o sea, para que no lastime y para que no asuste, y para que sea agradable para el oído de otras personas. Porque hablar de discapacidad a veces no es tan agradable para la gente, pues, ¿no? O sea, hay temas que la gente no lo ve así, ¿no? No lo ve con ternura, no lo ve con agrado, digamos. Empatía. Eligen otro tipo de literatura, Entonces, tengo que buscar una manera de hacer que sea agradable para que la gente lo lea. Pues no, yo estoy pretendiendo entrar a los colegios. Con el poemario no pude, con este pretendo, todavía no lo he logrado, pero pretendo, ¿no? Porque mi intención es justamente que los niños crezcan teniendo la aceptación a la diversidad, ¿no? A lo que es diferente, porque cuando, tú sabes, como el bullying, ¿no? Cuando tú entras, te miran como bicho raro, te miran porque eres así o porque eres de otra manera. Los niños, por ejemplo, los papás no quieren que se junten con los, en algunos casos, no todos, ¿no? Con los niños down, ¿no? Porque piensan que esas maneras de su carita que tienen algunos con unas expresiones, los pueden imitar, entonces no quieren. Entonces, pero hay que aceptar, o sea, empezar desde pequeño, porque yo me he dado cuenta que, por ejemplo, de mi generación a la generación de los más jóvenes es diferente. O sea, los chicos más jóvenes aceptan más a las personas con discapacidad que los adultos mayores, o sea, o los que son de mi edad, por decirte. Entonces yo veo más empatía y más aceptación en la diversidad de los más jóvenes que de los más viejos. Entonces, no en todos los casos, pero sí en muchos casos he visto eso. Entonces, yo pienso que si desde el colegio te enseñan, va a ser más fácil que puedas tener la visión de, cuando seas arquitecto, pensar en las personas con discapacidad, que cuando seas ingeniero, hacer cosas que van con la ingeniería para personas con discapacidad, ¿no? Si eres profesor, también, ¿no? La temática, los sílabos, ¿no? Tener si eres director de un colegio, ya vas a tener otra visión de un mundo más globalizado, ¿no? Donde puedas meter a las personas con discapacidad y no se sienta que son diferentes, sino que son parte de, ¿no? Exacto. Porque ahora lo llamamos inclusión, pero no debería ser inclusión, debería ser un mundo normal, como el mundo del todo es posible, ¿no? El memito. Muy cierto. No debería ser raro, debería ser integrado ya, pues no, o sea, usamos esa palabra para decir que no, que estamos entrando, pero no necesitamos ser marcados con etiquetas, sino normalmente, ¿no? Con naturalidad. Tal cual. La literatura con propósito trasciende las páginas y su libro lo está logrando. Muchas gracias, Betsy. ¿Considera que la literatura infantil latinoamericana está avanzando hacia una mayor representación inclusiva, ya que lo estábamos hablando del término inclusivo? Yo creo que sí, porque hay algunos casos, sí, además de tu programa, por ejemplo, he visto mucha inclusión. Por ejemplo, yo a través de ti veo que ustedes también se rodean de bastantes personas con discapacidad, porque uh-huh. he escuchado de distintos tipos, o sea que ya tú estás siendo muy, muy, ¿cómo se dice la palabra? Embajador de eso, de la inclusión, que todos sepamos de todo y aprendamos de todos todo. Entonces, sí, yo creo que está viendo, sí. Poco, pero... Aún estamos lejos, pero está pues viendo. Los libros como el suyo están abriendo. Sí. Y por sus trabajos literarios, que den a conocer sus historias de éxito, que aprendan de nuestros profesionales, que con mucho cariño vienen, comparten sus historias, su conocimiento, su expertise, como tenemos en distintos programas durante la semana con nuestros programas de radio, y lo cual estamos profundamente agradecidos. El día de hoy, por ejemplo, en la mañana tuvimos una niña de primer libro, hemos tenido este gran momento, hemos tenido más, y falta todavía, que falta... Tenemos el espacio, tenemos la disponibilidad, estamos aquí al servicio y vamos a seguir por esas palabras. ¿Ha tenido retroalimentación de familias con hijos? No, al contrario, gracias. ¿Ha tenido retroalimentación de familias con hijos con discapacidad que hayan leído el libro? Y de ser así, cuéntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia para usted? Retroalimentación de personas, todavía no, soy sincera. De personas que hayan tenido... ¿Hayan leído el libro? Sí lo han leído, pero todavía, sí. Bueno, hay la verdad que hay un señor, sí, pero su hija tiene parálisis cerebral y le gustó el libro, lo compró, me habló, pero de las otras personas se quedan calladitas, no comentan mucho. Es que las personas con discapacidad, hay un poquito de falta de... como digamos de cultura, ¿no? Porque como a veces la ciudad estudian porque es difícil el colegio, ¿no? Entonces son pocos lectores, más otro tipo de personas. No me compran mucho las personas con discapacidad, te soy sincera. El poemario sí, pero no, claro que no tienen niños, no. Me mito más sentido acá en Trujillo, porque no vendo acá en Trujillo nada más, no está saliendo fuera, no ha salido todavía fuera. Todavía, palabra clave, acá. Todavía. No, todavía sí, porque Memi todo promete, pero acá en Perú, en Trujillo sí. Bueno, a Lima sí he mandado algunos y me han mandado muy buenos comentarios, les ha gustado. Todos me hablan pues del detalle de Memito, del duende merengado de los ojos, ¿no? De cómo los tiene desorbitados, porque yo, el dibujante de mi cuento también es una persona con discapacidad motora. Wow. Él se llama Guillermo. Sí, también es Guillermo. Vamos a mandar un abrazo a Guillermo. Gracias. Buen trabajo. Wow, increíble. La verdad que sí. Y tiene que llegar también a Estados Unidos. ¿Y no ha participado en la Feria del Libro todavía? No ha llegado todavía a la Feria del Libro. Creo que está está realizándose, ¿verdad? ¿Empezó el viernes? Feria del Libro, no sé, porque sí, pero no le pregunté a mi editor, porque él tiene los libros, se los está ofreciendo. Sí, sé que ha viajado Machuco, acá en Trujillo también, se está vendiendo mucho en las librerías, pero en Huamachuco no sé. El Ministerio de la Cultura. Claro, falta que apoye el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Mujer, de minorías, discapacidades, para ello están. Así que ojalá llegue esta conversación, esta entrevista, para que puedan tomar acción y pues más personas con discapacidad tengan acceso a este libro tan importante como es Memito. Vamos a apoyar. Sino que como es un cuento navideño, tiene que ser programado de mitad de año para adelante, ¿me entiendes? Porque fue mi primer cuento, yo lo viví. Hubiera hecho un cuento, por ejemplo, tengo otro cuento que se va a llamar Mi Muñeca Raquel, que todavía es eres una muñeca triste, ¿verdad? Es más para coño, pero Mimito es más cercano a la Navidad, entonces eso sí también es difícil a mí, y ya pues entonces todavía estamos, ya hay un colegio que se llama Talentos acá en Trujillo, está interesado en comprar un lote de mis cuentos, pero todavía a mediados de año, dijo, ¿no? Entonces en agosto, por ahí. Perfecto. Espero nos comparta todo este material para poder difundirlo y que los demás vean también ello. Muchas gracias, Betsy. La estética del libro, como nos Te ha cuento que estoy costado. con... Ajá, dígame. No, te iba a Adelante. contar de que estoy con un grupo, en un grupo hemos hecho una antología que también habla sobre diferentes temas. O sea, cada escritor, los involucré en mi colectivo a escribir esto. Y cada ya en un momento te vamos a... Está Héctor, está Gema, para que se Excelente. sepa quiénes están. Ah, justo ahí está Y compartiendo otros en temas Facebook. de Ahorita lo interés. vamos a saludar a Héctor. Ahí estoy viendo, recibiendo notificaciones. Un fuerte abrazo para nuestro querido, querida esposa. Con el cariño y respeto, vamos a mandarle un fuerte abrazo desde New Jersey. Le estaba preguntando acerca Sí, de la estética del Guillermo. libro, que es muy Sí. cálida, casi cinematográfica. Quisiera saber si participó en la dirección visual al del personaje de Memito. Si usted participó en esa dirección. Claro. Yo he sido la que ha dirigido a Guillermo para que haga los dibujos y todo, y también me reuní con el papel, con papel de viento, con la editorial, pero primero con Guillermo. Primero hicimos el dibujo lineal, luego el que pinta los ojos, porque inicialmente no lo había hecho como yo. Pero le dejé bastante libertad, sí, le di el libro para que lo lea, pero hay ciertas cosas que sí estuve yo detrás de él, de los colores y todo eso, aparte, ¿no? Entonces, pero sí estuvimos trabajando juntos, sí. Oh, Y perfecto. luego lo digital, porque también se fue a lo digital, ajá, para pasarlo a la computadora. Excelente. El Sí. personaje logra quedarse en la memoria, no solo por su historia, sino también por su rostro. Muchas gracias, Betsy. Ahorita comparto los mensajes de ahí está escribiendo Héctor. Un fuerte abrazo hasta Perú. Gracias por estar en sintonía. ¿Qué le diría a usted con discapacidad? ¿Qué le diría que tiene el mejor regalo? Esto que le vino a cambiarle, a darle enseñanza, darle un sentido de aprender. La Biblia habla mucho sobre discapacidad. Todos los milagros que hace Jesús son con personas con discapacidad. Así que yo le diría que lo tome con mucho amor, con mucha fe, y que es un regalo, que lo sepa manejar, que sepa hacer crecer sus talentos, porque también habla la Biblia de los talentos. Esta pregunta pues tiene un peso emocional y esperamos que su respuesta llegue como un abrazo, de verdad que sí. Gracias. Comercial, vamos a compartir los saludos. Ahí tenemos de Héctor justamente hablando. Nos dice: saludos a Betsy, soy un tu fan. Nos dice que nos cuente si va a seguir Memito con sus aventuras. Incluso cuento, hay un poeta, la maestra Dina Sánchez, que es una escritora que ya te la voy a presentar, excelente maestra y una buena poetisa. Ya le creó su poema, Memito, ¿qué te crees? Y también sí, van a venir muchos amiguitos más. El tuerquito de la bomba, con un cuetón. Uy, muy ese ¿Sabes que en tema. el cuento también se habla sobre la... Sí, sobre, exacto, en el cuento se habla de eso también, iniciando el cuento nada más, porque tones de la Navidad asustan y crean, o sea, aparte que asustan a los niños, asustan a los animales, y también crean, han habido personas ciegas por un cuetón que se reventó mal, ¿no? Que se fue para allá, dedos que les son malogrados también por los cuetones. O sea, es un tema bien fuerte también, que yo creo que deberíamos ya erradicar los cuetones, pero bueno, todavía no se puede. Todavía no, poco a Ojalá la poco. gente vaya tomando conciencia de... Exacto, tengan conciencia ante ello. También Héctor nos dice que sí se presentó en la Feria Internacional del Libro de Trujillo. Héctor, por ir. Sí, también va. Viene Ajá. una te decía, viene una feria por 28. Me mito ahí en la serie. Mándenlo a compartirles, para eso están los grupos.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Estábamos disfrutando de In the Rain de Kenny G. Muchísimas gracias por seguir en sintonía, pues esto nos da la pauta para entrar a nuestro programa. Recuerda algo muy importante, lo cual son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Digital en Tulia y nos acompaña Betsy Mary Portillo Paredes, escritora, poetisa y articulista peruana, luchadora de los derechos de las personas con discapacidad. Comparte con nosotros su libro, Memito, mi duende favorito. Continuamos con nuestra programación, no sin antes decirle, Betsy, que tenemos una pregunta de nuestra querida. Le tenemos con nosotros a Gato. Nos dice: quiero preguntarle a Betsy, tanto la Navidad. ¿Por qué me gusta tanto la Navidad? Porque uh-huh. es bonita. O sea, desde niña me enseñaron a soñar con la Navidad, ¿no? Con el Papá Noel y eso. Y recuerdo mis Navidades con mi familia, en las que me llenaban de juguetes, de esto. Y me gusta la Navidad porque es el día en que nació Jesús. O sea, es una cosa media rara que te mezclan ahí el Papá Noel con cuando estás pensando en el nacimiento de Jesús. Pero sabes que cuando yo cumplí 16 años, me acuerdo que una vez estaba en Navidad mirando por la ventana y nunca me voy a olvidar que cuando vi tanta gente así arreglando sus carritos en la Nochebuena, los vendedores ambulantes, pues, ¿no? Yo dije, yo quisiera ser como Papá Noel. Algún día, tener la posibilidad de llevarle a esas personas un trozo de pan, una galleta, algo. Y se me arrugó el corazón así horrible. Y lloré, me acuerdo. Y entonces, con los años, me dio la oportunidad de poder hacer eso con las personas con discapacidad. Entonces, por eso me gusta, porque les puedo dar una alegría. Y ahora, cuando ya uno es mayor, se da cuenta de que te deslumbras con luces y no es la verdad, sino que la verdad es el nacimiento cada día en tu corazón. Entonces, aprendes, ¿no? Aprendí yo una vez, me acuerdo también, en mi casa estaba yo en Navidad y llegó una señora, un señor y un bebito. Y entonces tenía pan, no tenía nada, y cuando se fueron me sentí tan mal por no haberles podido dar nada. Y esa noche, era noche de Navidad, pero era tarde, y ese día escribí el poema de La Virgen llegó a mi puerta, ¿no? Y no tuve nada que darle. Y por eso me gusta la Navidad. Muy sensible. Porque me hace reflexionar. Notar en su voz. Exacto. Muchas gracias, Betsy. Pues creo que ya respondió la segunda pregunta que nos hace Gato Lingua, que nos dice: ¿cuál es su recuerdo más entrañable de esta época del año? Creo que esa también ya la ha respondido ya, sí. Sin querer. Sí. Muchas gracias. Vamos a Julián Mendoza, quien nos dice: saludos, Francisco y Betsy, desde Ecuador. Un gran abrazo. Muchas gracias. También escritora, hola. Maestra, embajadora para la paz. Muchas gracias. Miriam Mendoza. Gracias también a ti, a Héctor, a todos los que nos están saludando y nos están leyendo, y a mi familia, que ojalá puedan después escuchar. Claro, publiqué, sí. Mal. Le subí una hora al programa. No, recordamos a nuestra querida audiencia, quienes no nos han podido acompañar, ya sea por trabajo o por estudio, que estas grabaciones quedan en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, así con B chiquita, archive.org. Esto no tienen que bajar ningún software, solamente entran a la link o la liga, como lo dicen en otros países, y automáticamente es play. Es como escuchar una canción, tal cual, y en el URL, o sea, donde está la página web, por ponerlo así, Ustedes pueden copiar el link de cada episodio y lo mandan como attachment, como, ¿cómo se dice attachment? Como enviado, como junto con el correo electrónico o mensaje a donde quieran compartir. Mientras tengan acceso al internet, nos pueden escuchar y sobre todo desde cualquier dispositivo las veces que deseen. Así que quienes no nos han podido acompañar, Betsy, lo van a poder hacer, perdón, van a hacerlo después en diferido y los vamos a invitar a que nos hagan llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, siempre como Luna 9 Radio Digital. Nuestro producto de favorito. En el libro menciona, hay acciones que lo pueden cambiar todo. ¿Podría compartirnos una acción concreta que haya vivido y que represente esto? Que yo haya vivido. Uh-huh. ¿Que yo haya vivido, te refieres? Correcto. Una acción de la otra, ¿quieres decir? Mira, han habido veces que me ha pasado que en la calle la gente me ha parado para rezar por mí. Wow. Señores que yo estaba caminando con mi pareja y me decían, ¿puedo orar por usted? Y sí. Wow. Y oraban por mí. Y han sido cosas que me han acompañado, pues, ¿no? Durante toda mi vida. O sea, siempre, casi siempre me ha pasado. Entonces, es como sentir que yo estoy de la mano de Dios y que Dios me acompaña. Y que mis sueños, cada sueño, cada cosa que yo he querido, Dios me la ha dado. Me la ha dado. Se ha demorado en dármela, pero me la ha dado. Entonces, eso es una acción bonita que me ha pasado en la vida. Y otra también me ha pasado que... Entonces, yo soy de clase media. Mi mamá ha sido una persona siempre muy, muy que, ay, ¿qué dirán, no? Entonces, he estado siempre acostumbrada a estar bien. Y cuando me metí con mi pareja, cuando empecé a estar mi pareja es todo así, del qué le importa a la gente. Y yo era, ay, qué vergüenza. Y me acuerdo que cuando yo empecé a vender chocolates en la calle caminando, porque no, todavía no había terminado la carrera, no estaba trabajando. Entonces me dijo, hay que vender, y empecé a vender chocolates en la calle caminando, y recuerdo mucho que una persona me dio un sol y no me quiso comprar el chocolate, y me sentí recontra ofendida, sentí que me estaba dando una limosna, y me chocó feo porque me sentí maltratada, pero con los años, pasado el tiempo, y yo conocí a una persona con discapacidad que era una persona que había sido un empresario que luego sufrió un accidente y se quedó paralítico. Entonces, yo le contaba esto, ¿no? Porque le contaba cuando empecé a ser billutera, porque empecé mi trabajo como billutera. Entonces él me dijo, Betsy, cuando te pase eso, no te sientas ofendida. Recíbelo, agradécele, aunque sea, porque también me ha pasado que una señora bien pobrecita, así, casi mendiga, me dio 10 céntimos. O sea, y eso sí me llenó de ternura. Porque yo dije, esta señora no tiene y me quiere ayudar a mí pensando que yo no tengo, ¿no? O qué será, no sé, pero ya no me sentí ofendida, mira. Y me dijo, mi amigo me dijo, ¿no? Cuando te den una moneda, no te ofendas, porque al contrario, es que Dios también te está hablando, te está templando, me dijo, ¿no? Arreglando tu corazón para la soberbia. Me han pasado en la vida. Quería compartirlo. Muchísimas gracias, qué honor, qué privilegio. Y a veces una anécdota real, pues, enciende más conciencia que 100 discursos, ¿verdad? Gracias, Betsy. ¿Qué significó para usted recibir este libro desde lo personal? ¿Hay algo, digamos, dentro de todo lo que ha compartido ya, pero qué más pudiese compartir en cuanto a historias personales reflejados en Memito? Que es escrito de mi tío Guillermo, la promesa. Uh-huh. Le puse Memito justamente por él, y es un homenaje a él, para él, a decirle que no me... de mi pro- y qué más, sí, qué más puedo decirte que me gustaría, y lo voy a hacer, lo voy a lograr, que este libro entre los colegios. Amén. Me voy a demorar seguramente, pero lo voy a lograr. Pues Roma no se hizo en un día, así que adelante. Si tiene perseverancia, sabemos que lo va a lograr, porque primero que está transformando vidas, es un gran material didáctico, un gran material de lectura, con un potentísimo mensaje, y sabemos de que está abriendo caminos para este Memito y esta obra, esta propuesta literaria, que se dice el término, y otras que vendrán en camino, porque sabemos que van a venir muchas más. El camino no es fácil, pero pues usted está abriendo caminos impresionantemente y la felicitamos desde aquí. Gracias por compartir con nosotros esa sensibilidad, esas historias. Vamos a pedirle que nos puede leer un fragmento del libro mientras nos vamos a comerciales, y de paso revisamos ya la encuesta para que nos dé un feedback, porque queremos saber el pensar, el sentir de nuestra querida audiencia. Así que no se muevan de ahí, manden sus preguntas, ya saben el número de WhatsApp, +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Si está en nuestra página bit.ly/luna9radiodigital, ahí van a encontrar los links a todas las plataformas de redes sociales, los grupos, y sobre todo en la parte inferior derecho van a encontrar un espacio para también hacer mensajes. Si desean utilizar esa plataforma, también tenemos en Casta en Instagram. Búsquenos como el canal FEM, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM Luna Network. Ahí pueden también ustedes ser parte, estar al tanto de lo que está sucediendo, y en las distintas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Así que ya volvemos, no se muevan de ahí. Ha sido una conversación iluminadora y nos vamos a la última pausa. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, versión de la radio online. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente en tu WhatsApp? Únete ahora a nuestro canal y no te pierdas ningún programa. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web bit.ly/Luna9Radio Digital. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte, brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Estoy en el 90 Street, North Bergen, mi número de teléfono es 869 y www.dascorp.com. Gracias, muchas bendiciones. ¿Bloqueada de vivir en plenitud? ¿Tienes dolor de angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad? Soy María Luisa Alcalá, sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 8502. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En Pediacrece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al +52 562 613 0392. Pedia crece, creciendo contigo. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Diana Mendlen, psicóloga argentina especializada en psicoterapia Gestalt. Comparte con nosotros el tema, Gestalt, habitando el presente. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México, una natal. Vamos. Este espacio contratado. Ya está aquí la edición 161 de FEM Internet. Edición de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 9 y 36 minutos. Y esta noche despejada con una temperatura que está y se siente en 82 grados Fahrenheit, es decir que estamos y se siente en esta noche de tertulia. Y nos acompaña Betsy Mary Portilla Paredes, escritora y poetisa y articulista peruana, luchadora de los derechos de las personas con discapacidad, y esta noche está compartiendo con nosotros su libro Memito, mi duende fan. Pues como mencionamos en el segmento anterior, ya tenemos la encuesta, la respuesta de la encuesta, pero antes queremos saber si Betsy ya está lista para compartir un fragmento de su libro. Adelante, Betsy. Ya. Te voy a leer la noche en que Memito conoce al duende merengado, ¿ya? Él no se no escuchaba porque se sabía oso y especial por el color de chocolate de su piel. Se divertía contemplando a cada duende en su trabajo y creía entenderlos solo contemplando sus quehaceres. Pero aquella noche no sería como las demás. Años atrás, mientras observaba el quehacer duendesco, Memito vio detrás del trineo a un duende color merengado que venía caminando con los brazos extendidos cual pan baguette, pero no tenía las manos, pero tenía manos a sus casi 7 añitos. Al verlo por primera vez, sintió un vuelco extraño e inesperado en su corazón. ¿Qué ocurría con ese duende? ¿Por qué confundió a su corazón? En su veloz observación distinguió en él un delicioso color con olor a dulzura de un bombón de merengado y le causaba una gran inquietud su manera de avanzar al grupo de duendes sin traer nada en las manos. Entonces notó, cada vez más sorprendido, que ninguno de los otros duendes se fijaba en que se acercaba. Memito soltó la galleta que ya no disfrutaba y se frotó los ojos para saber si quizás estaba soñando o mirando mal. ¿O ahí está bien? Está perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso desde acá agradeciendo que haya compartido un fragmento. Vamos a compartir el resultado de la encuesta y agradecemos la activa participación de nuestra querida audiencia. La pregunta de esta noche fue, ¿qué valor debería reforzar? ¿Qué valor debería reforzar la literatura infantil actual? Y ha estado al principio bastante reñida la encuesta, pero la mayoría ha elegido la opción A, la cual es la empatía. Es la respuesta que nos ha compartido, que ese es el valor que debería reforzarse. ¿Qué opinión le merece o cuál sería el feedback que usted pudiese compartir con nuestra audiencia esta noche? ¿Hola? ¿Qué? Sí, ahora hablando? Sí. Ahora sí, se le escucha. Ya. Sí, yo te decía que es buena la empatía, porque la empatía, ¿no? Establecer relaciones. Sin embargo, yo creo que aceptar la diversidad y ser empáticos es fundamental para construir una sociedad justa e inclusiva, con armonía, ¿no? Porque así podemos avanzar y valorar a las diferencias, es lo que necesitamos. fomentar la comprensión y el respeto para todos y reducir la discriminación y la exclusión. Pero también siendo empático, también podemos promover la igualdad de oportunidades, ¿no? Y también los derechos, porque al ponernos en el lugar vamos a sentir que lo debemos hacer, ¿no? Y nos ayuda a resolver conflictos en ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad. Díganme sus libros, ¿en qué formatos está disponible? Ahora, por ahora solamente en la parte física, la adquirimiento y en las librerías de Tabacaria Libros y también en Book Center. ¿Y cómo lo ubicamos, Betsy? Betsy Portilla. Ah, sí, tal como cual. Betsy Portilla. Y nada más, simple. Perfecto, muchísimo. Pues, también en TikTok, no me acuerdo cómo me llamas. Ya sabemos por dónde. Esta noche, ¿qué espera que o corazón de quien termine mito, mi duende favorito? Yo espero que tome más conciencia. Bueno, en primer lugar, maestros, ¿no? Tome más conciencia de practicar en su casa el ya no permitir los cuetones que asustan tanto a los perritos, a los gatitos, y que asustan a los niños con síndrome de Down, o a los autistas, sobre todo a los autistas, que tengan más cuidado para a sus hijos la empatía y explicarles la diversidad de personas que existen en el mundo, ¿no? Para que los niños aprendan a tratar. Y del niñito yo espero que también aprenda que no todo que brilla es lo más importante, ¿no? ¿No? Lo que es esencial al corazón es los sentimientos, la otra persona, el ayudarlo. Eso espero, el encuentro. Lo puedan compartir con otros. Muy importante. Muchas gracias. Esta noche hemos aprendido de que la Navidad no solo está en el árbol ni en los regalos, sino en los gestos invisibles, en la ternura de una historia que se lo con profundidad. Gracias a Betty Paredes, recordarnos que la literatura es un acto de justicia e inclusión. Gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias a Mari también y a todo tu equipo, y que sigan los dos. Yo me comunico poco, pero los escucho. Muchas gracias. No tan seguido quizás, pero los escucho. Mucho por el trabajo que estamos a tu servicio. Por difundir, y ojalá pronto pueda estar. Familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Argentina, que ahí están conectados con nosotros. Gracias. Los invito a buscar Memito, mi duende favorito. Ya saben cómo ubicar a Betsy en las redes sociales, a leerlo en familia, compartirlo con niños y adultos y permitir de que este espíritu chocolatarase este diciembre, en cualquier época que también lo puedan leer, en cualquier momento del año. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima noche de que disfruten, o como diría Memito, que viva el mundo del todo es posible. Muchísimas gracias nuevamente a Betsy por hacer un espacio en su agenda y compartir con nosotros este tema tan importante. Es un libro que se recomienda altamente, así que ya vienen los feriados, ya vienen épocas donde se necesita justamente compartir esa sensibilidad con todos los miembros de la familia, de la comunidad, de la iglesia. Siempre se lo van a agradecer infinitamente. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares, y mañana estamos con Creciendo Juntos desde las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Colombia y Perú, 8 hora de México. Vamos a estar conversando con Diana Mendlin acerca de Hellstat, habitando el presente. Recordemos de que ella es psicóloga argentina especializada justamente en la psicoterapia Hellstat. Vamos a conocer qué es ello bajo la conducción de Mari, de María Luisa Alcalá y este servidor, que los esperamos temprano aquí en Luna 9 Radio Digital. Nuevamente, por estar presente, y estamos a tu servicio. Espero compartir más propuestas literarias con nuestra querida. Estamos en Utal, la nueva generación de la radio online.